Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Escuchábamos el pasillo El Espantapájaros del compositor Gerardo Guevara en la interpretación de Estirpe Ecuador. Música en vivo para celebrar a Quito en este 5 de diciembre del año 2014. Es un gusto poder contar en nuestros estudios con Estirpe Ecuador. Damos la cordial bienvenida a Luis Nieto, quien es director de este grupo musical. Bienvenido, Luis. Qué gusto nos da compartir con ustedes los micrófonos y qué gusto es para nosotros como Radio Casa de la Cultura entregar esta serenata a la ciudadanía de los 940 kilociclos de amplitud modulada. Buenos días. Muchas gracias, don Jaime. Buenos días, estimados radioescuchas. Para Estirpe Ecuador es un honor estar en este programa y compartir lo que ese don maravilloso que nos regaló el Señor, compartirlo con todos los quiteños y en este caso también con todos los ecuatorianos. Que disfruten este ramillete de canciones que hemos preparado para esta mañana y que todo lo que hagamos por el bien de nuestra cultura ecuatoriana sea justamente positivo para un desarrollo completo de cada quiteño y ecuatoriano. Luis, sí sería importante que dé a conocer quiénes conforman Estirpe Ecuador para que nuestros amigos oyentes conozcan de cerca a quienes nos acompañan esta mañana. Sí. En esta ocasión estamos con mis dos hijos, Luis Alejandro Nieto y Freddy Mauricio Nieto, y Luis Nieto también, quien está al frente de este grupo. Tenemos un hermano que no está en este momento, Napoleón, que está en otra provincia en este momento. Hay que destacar que Luis Alejandro y Freddy Mauricio son académicos, es decir, estudiaron en el Conservatorio Nacional de Música. Están graduados y estamos también compartiendo posteriormente, y vamos a también una de las de los temas de inspiración ya de ellos, que es el ritmo también de la juventud, el ritmo de balada, y estamos dando esta propuesta cultural también, ¿no es cierto? Un ecuatoriano, un quiteño en este caso, interpreta la balada, interpreta el pasillo, interpreta los ritmos tradicionales de nuestro pueblo. Y es eso lo que vamos a escuchar a continuación, la balada Tú y Yo, de la creación de Luis Nieto. Escuchamos. Una creación de Luis Nieto en ritmo de balada. Y es que la familia Nieto viene de ascendencia musical, de grandes compositores. Hablamos de don Luis Nieto Guzmán. Luis, coméntenos, ¿quién era Luis Nieto Guzmán? Sí, mi padre fue uno de los grandes compositores clásicos de nuestro Ecuador. Fue también el promotor y con algunos compositores, fundador de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, hace muchísimos años. Y claro, su legado de composiciones que nos hereda a este estirpe, uh-huh, es que entre las composiciones más clásicas tenemos la caprichosa, ritmo de tonada, la chicha de jora que posteriormente van a escuchar, y también muy romántico en cuanto a los pasillos. Y uno de los pasillos que también seguidamente vamos a interpretar es el Santuario de Amor. Temas como las tonadas que esos tus ojos, y estas inspiraciones fueron grabadas más por las el dúo de las hermanas Mendoza Suasti, también las López Ron, las hermanas López Ron, y algunos artistas que en el que iban a casa y compartíamos como estamos ahora con Jaimito, sí. Qué bueno. En vivo y en directo a todas las canciones. Sí, es música en vivo, es la serenata que ofrece Radio Casa de la Cultura a la audiencia de Radio Casa de la Cultura. Vamos a escuchar el pasillo Santuario de Amor, una creación de Luis Nieto Guzmán. Yo te ofrendé mi amor puro y piadoso, una pasión que mi alma venera con la voz y canto por doquiera, arrullará serena y melodiosa mi corazón, es para ti un santuario forjado por sublimes ilusiones, mas mi canto serán las oraciones y mis versos serán sinceros. Pasillo Santuario de Amor de Luis Nieto Guzmán. Luis, qué gusto escuchar esas voces, y más aún si son de sus hijos. ¿Cómo es esto de la práctica diaria, el repaso continuo, para que haya una sincronía total de las interpretaciones que realizan ustedes? Sí, como en toda acción, cuando se le quiere trabajar con responsabilidad, siempre hay disciplina, debe existir la disciplina. Y la disciplina del ensayo, del ejercitarse diario, es como un deportista. Si un deportista deja de hacer su gimnasia para poder enfrentar los retos que le depara justamente su disciplina, no va a poder, va a ser muy, muy difícil. Acá hemos tenido la oportunidad de que cada uno, en su formación académica y también en la propuesta que hemos y estamos aplicándole aquí en la Casa de la Cultura, en el área de la mujer, en los talleres de guitarra, es que uno, cada uno, se hace su autodisciplina para poder realizar este trabajo musical. Y claro, y nos unimos para seguir matizando y poniendo a punto la propuesta que damos a la comunidad, a la gente en este caso. Y claro, este autodisciplina y autodesarrollo, porque esto es parte de un desarrollo integral como ser humano, el estar muy conscientes de que estos dones no son nuestros. Esto debe llegar a la gente y a la comunidad, para eso están nosotros. Y eso es lo que nos inspira y, claro, todos los días hay que estar con el instrumento, cantando, viendo propuestas. Este pasillo que acabamos de interpretar, al haber visto que está con un matiz un poco al inicio de balada, uh-huh. ¿sí? Que es justamente para la gente joven, el segmento joven, que sí lo quiere a nuestra música, sino que hay que buscar las estrategias y las propuestas adecuadas para que, sin perder la esencia de en este caso de pasillo, como no sé cómo, qué les pareció a ustedes, esta es la propuesta que estamos haciendo. Son propuestas definitivamente nuevas que ustedes han apuntado como experiencia para enganchar a la juventud, y ténganlo por seguro que así lo están haciendo. Y ahora vamos a subir de ritmo, vamos a escuchar un San Juanito de Luis Nieto Guzmán, el San Juanito Chicha de Jora. La característica del quiteño, ¿no es cierto? Romántico, con unos versos profundos y también muy alegres, ¿sí? Y esta composición que vamos a interpretar se lo hizo justamente para compartir en familia, para compartir en comunidad, ¿sí? Y festejando la tradición de Quito, que es la chicha de Jora. Uh-huh. Con mucho cariño. Chicha de Jora en ritmo de San Juanito. Mientras escuchaba este hermoso tema, se me vino a la mente las hermanas Mendoza Suasti. Y es eso que lo usualmente, lo que pasa, que generalmente los compositores están en un segundo plano, no son conocidos, y los que más se dan a conocer son los intérpretes. ¿Qué nos podría decir usted, Luis? Sí, en este caso fue, y es bueno en todos los casos, que los compositores, por lo general, usted pregunta a cualquier persona de la comunidad, esta canción es bonita, y de quién es, le hablan del artista más, no del compositor. Y en este caso de las hermanas Mendoza Suasti, doña Merceditas era comadre de mi mamá y de mi papá. Yes. Entonces era también un acercamiento muy, muy especial. Y aquí la tradición de festejar al santo, aquí ya se ha ido perdiendo un poquito. Nosotros sí seguimos con esas tradiciones de familia, festejando a los santos. Y esta composición justamente era para eso. Y nosotros siempre en nuestras intervenciones tocamos esta canción, porque primero recordar de que no debe perderse, estas son tradiciones que enriquecen. Hoy le escuchaba en las noticias al señor alcalde, donde nos invitaban al compartir, al convivir, una convivencia, y a tratar de rescatar justamente esto. El festejar un santo es parte de una tradición que era quiteña, y nosotros al menos lo mantenemos. Y nos parece muy interesante de que los quiteños vamos sumándonos a rescatar justamente esas costumbres que son muy ricas, ¿no? Y siempre se va a dar esta situación del compositor, siempre va a estar atrás como escondidito, pero cuando ha llegado o ha impactado una canción, siempre también lo bueno que la comunicación hace es dar a conocer de quién mismo es la inspiración. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y siempre estamos hablando de lo mismo en los últimos años, de que no hay otro Nicasio Zafadi, no hay otro Francisco Paredes Herrera, no hay otro Luis Nieto Guzmán, no hay creaciones como las que se hacían antes. ¿Qué es lo que pasa? Creo que nos hemos centrado y descuidado un poquito en dar el trato que se merece al verso, al mensaje. El hecho de que se vaya o se dé una propuesta de ritmos actuales no quiere decir que debe dejarse de lado lo que es la poesía, el rima y el mensaje dulce y tierno que debe llegar. En este caso, creo que hay que seguir animando a que con el rescate de, no rescate, el reverdecer nuestra música, nuestra cultura. La Estirpe Ecuador está haciendo esta propuesta, ¿no es cierto? En un mix de balada y sin perder la tradición de un ritmo propio del Ecuador. Llegar con los mensajes que puede, delicados a la mujer, porque ahora lo que se ve y se escucha es un poquito fuerte. Incluso denigra a la mujer muchísimo. Y debemos primero valorarnos como seres humanos. Creo que eso nos va a permitir mucho el de retomar el mensaje que debe tener las canciones y el contenido, ¿no? Con respeto al ser humano, sea mujer u hombre, ¿no? Antes de irnos con el siguiente tema, queremos saludar desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura a Laura Ríos Armijos. Nos ha hecho llegar un mensaje, le hace llegar el respectivo saludo al maestro que de Estirpe Ecuador, a don Luis Nieto. Gracias, Laurita, por escucharnos. Y vamos a escuchar un alza. El alza, ¿qué te han visto? Es uno de los tradicionales. ¿Sí? Por favor. Cholita de mi vida, a bailar, cholita de mi amor, a bailar, cholita de mi vida.

combinado con elementos heredados de los pueblos afrodescendientes, declaró Iradi a la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Están escuchando diversas voces. 940 AM. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes, en este espacio de música en vivo para festejar a esta nuestra ciudad de Quito, 480 años de fundación, en este 5 de diciembre, donde todos los barrios se unen para bailar en sus respectivos hogares, en sus respectivos barrios, en sus respectivos condominios, o en los lugares públicos como los que están previstos para en horas de la tarde, como el Chavezazo, a partir de las 15 horas hasta las 21 horas, si mal no me equivoco. La ciudad va a estar un poco congestionada, así es que quienes tratan de trasladarse al sur tienen que tomar las debidas precauciones, porque van a estar cerradas algunas calles por los eventos que se desarrollan. Hay algunos barrios que suelen hacer los tradicionales juegos en los parques, en las calles, o cierran las calles, se hacen un campeonato relámpago de indoor fútbol, igual van a cerrar las calles, entre otras cosas. Por lo tanto, hoy estamos de fiesta, mañana también estamos de fiesta, en todos los lugares de Quito se celebra a Quito. Y para celebrar a Quito vamos a tener un mosaico. Antes del mosaico nos vamos con un bolero, pero sí sería conveniente, maestro Luis Nieto, que nos comente sobre los talleres que se dictan aquí en la Casa de la Cultura en el área de la mujer. Usted es el profesor de música. ¿Desde qué, hace qué tiempo está trabajando con los jóvenes, los niños y los adultos? Sí, estamos aproximadamente 6 años ya con el taller de guitarra que se dicta en el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer taller en el horario es de lunes y miércoles de 3:30 a 5 de la tarde, y el curso intensivo, que son los sábados, de 8:30 a 11 de la mañana. Estamos justamente en estos días en proceso de grabar el primer disco de, mejor dicho, sería el segundo disco, porque con una promoción de hace 2 años lo hicimos, pero habían poquísimas personas. En este momento estamos 12 personas, 12 entre niños y niñas, ¿sí? Jóvenes, hombres y mujeres, estamos grabando este disco. Esperamos que en este año finalizamos grabando para lanzarlo el año que viene, más o menos por enero. Qué bueno, y hay que destacar que los jóvenes que están interpretando estas canciones que serán plasmadas en un disco son estudiantes de ustedes. Sí, sí, son de los talleres, y con quienes conformamos la Rondalia Nela Martínez de la Casa de la Cultura, y la experiencia que tienen ellos con nuestra propuesta. Nuestra propuesta utiliza un método muy particular creado por nosotros, con mis hijos, es del sistema melódico numérico, en el que el centro de este proceso es el propio individuo, que debe desarrollar sus capacidades, debe tener muy y fortalecer su autoestima, porque son unos retos que vamos venciendo en el proceso de este aprendizaje, de este método, y hemos logrado en todos estos talleres el que el niño, niña y jóvenes se autodisciplinen. No quiero decir que me dedico al instrumento, a aprender a guitarra, y me descuido de mis deberes, de cumplir con la responsabilidad en el colegio, en la escuela o en la universidad. O en la misma casa. Y en la misma casa, sí. Entonces, ha sido una propuesta que las familias, los papitos, han visto interesante. Por ello es que hemos tenido una acogida muy buena y se han ido incrementando alumnos, ¿no? Luis Alejandro, Freddy Mauricio, sí. Luis Nieto, Estirpe Ecuador. ¿Cuál es el tema que viene a continuación? Vamos a recordar también a ese trío muy famoso, Los Panchos, con un bolero también muy conocido y muy famoso a nivel mundial, ¿no es cierto? Por favor. Traíto de luz. Thank you. así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito, un aro de luna. La verdad de mi destino, tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito, un aro de luna. ¡Que viva Quito! Interesante la propuesta que hace Estirpe Ecuador, interpreta baladas, pasillos, alzas, sanjuanitos, lo que acabamos de escuchar, un hermoso bolero, pues tienen la posibilidad y esa versatilidad de hacer todo tipo de música. Coméntenos, Luis, las presentaciones que ustedes suelen tener, tiene todo este ramillete de música. Sí, tenemos, hemos decidido mantener esta propuesta porque ahí nos hemos topado con el segmento de quienes nos escuchan, es variado. Ajá. Y hemos querido captar y animar también a la gente para que esto del arte, de nuestra cultura musical, se sostenga, se mantenga por esa misma comunidad. Por eso es que hay jóvenes que ya conocen de nuestro repertorio y nos siguen. Mucha gente, y a veces, también, sí. Gente de antaño que también han escuchado lo nuestro y nos sigue. ¿Qué indicaciones darles, así en términos generales, a los jóvenes que de pronto están escuchando este programa? A veces se confunde el tema del pasacalle con el San Juanito, con el alza, y se cree que es lo mismo, y eso es totalmente incorrecto. Sí, es diferente la manera de bailarlo, de interpretarlo, de acompañar, de los compases, de el ritmo mismo, ¿no es cierto? Es muy diferente, pero ahí el secreto de todo esto es primero sentirse ecuatoriano. Luego valorar lo nuestro, valorarse uno mismo. Es decir, yo soy ecuatoriano, tengo que valorar de mi cuna. Si no valoro eso, soy sin identidad. Y cuando valoramos lo nuestro y valoramos de dónde venimos, nos preocupamos de conocer y entender por qué de las cosas. Y por qué estos ritmos y por qué las fiestas tradicionales de nuestro Ecuador. Y por qué estos ritmos que son muy ecuatorianos debemos siempre llevarlos en alto. Cuando uno viaja al extranjero, lo primero que ya hacen o dicen, mira cómo es tu cultura, cuál, indícame una canción de tu país. Miren, yo tuve una, y les cuento una anécdota. Fue una compañera artista a otro país y nos estaba representando al Ecuador con muchísima gente. Claro, ella salió antes que nosotros. Y me gustaba que viva nuestra música ecuatoriana y arriba el Ecuador. Y cuando va a interpretar, interpreto una melodía al ritmo de huayno, y el huayno es peruano. Uh-huh. Entonces, otro que está escuchando, lo que le causó es gracia. ¿Sí? Y yo por ende decía, tú no me representas a mí, yo soy ecuatoriano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incluso tenemos que preocuparnos de conocer nuestros ritmos, de conocer nuestra cultura, porque cuando salimos del país, lo primero que debes mostrar es qué es el Ecuador, quién es del Ecuador, y ese momento tú eres del Ecuador. Uh-huh. Entonces, y estos ritmos tradicionales nos van a enriquecer muchísimo. La experiencia de mis hijos. Uh-huh. Por ejemplo, el Alejandro Mauricio puede manifestarles cómo les gustó esta música ecuatoriana y cómo también sus compañeros, ellos también estudian en la Politécnica Nacional, están por... también es otra carrera. Entonces no ha habido la autodisciplina, puede lograr todo. Uh-huh. Y recordemos que aparte del alza, del pasacalle, de San Juanito, tenemos la tonada, tenemos el capisca, el aire típico, uh-huh, entre otros. Y vamos a ponernos alegres con el mosaico que habíamos prometido. Es en ritmo de pasacalles, ¿verdad? Es un mosaico de pasacalles, Chimbacalle de mi vida, el farrista quiteño, planita mía, y creo que mucho más, ¿verdad? ¡Y viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Vamos! Thank you. hermoso. Qué hermoso escuchar esta música que de seguro en estas noches estaremos disfrutando los quiteños y no quiteños, los chagras, los quiteños residentes en Quito. ¿Sabía que hay una colonia de residentes en Quito? Claro. Quiteños de residentes en Quito, qué interesante. Les decía que vamos a farrear esta y mucha música más en el transcurso de estos días. Antes de finalizar, Luis, sí sería importante dar a conocer a la audiencia para que se mantenga en expectativa de lo que va a ocurrir en el mes de enero. Es una producción discográfica que está trabajando con los jóvenes estudiantes suyos. Coméntenos respecto a eso. Sí, como les manifestaba, que en este mes estamos realizando la grabación con los estudiantes del taller que conforman la rondalla Nela Martínez de la Casa de la Cultura del Ecuador, y que por el mes de enero se hará el lanzamiento de este disco. Y claro, y el tradicional evento que también hace Estirpe Ecuador todos los años, vamos a adelantarle a enero, que hacemos el concierto y con las propuestas de composiciones también, y de esta propuesta que hacemos cultural para la juventud, para los jóvenes adultos y a esa gente que se ha ido sumando a nuestro grupo de llevar adelante esta propuesta cultural. Si estuviéramos en un escenario, de pronto diría el público, otra, para finalizar la ultimita del estribo. Otra tradicional va a ser esto, ¿sí? Y en la sal quiteña siempre hay algo lo picaresco. Queríamos entre... Se llama Asentemos el Susto. Es una composición de mi papá, Luis Nieto Guzmán, y que hay otro de los ritmos tradicionales del Ecuador. Ojalá lo identifique. A ver, escuchemos. Se identifica rapidísimo. Es un tema de la creación de don Luis Nieto Guzmán. Amigas, amigos, oyentes, nosotros queremos agradecerles a ustedes por la sintonía prestada a diversas voces en esta serenata quiteña que hemos brindado gracias a la colaboración directa de Estirpe Ecuador. Luis, por favor. También queremos agradecerle mucho, Jaimito, y a ustedes, estimados radioescuchas, que apoyan esta cultura ecuatoriana, apoyan a los grupos ecuatorianos, y en este día muy especial, ¡que viva Quito! ¡Que viva! Gracias a Luis Alejandro, gracias a Freddy Mauricio, y gracias a Luis.